a este acto. Bueno, este acto es uno de los actos que anualmente hacemos los organismos de derechos humanos junto con todo el pueblo y cada vez más numerosos los que nos acompañan, para no perder la memoria, para refrescar todo lo que está pasando, lo que hemos hecho y lo que falta por hacer, y las críticas lógicas a todas las normas del gobierno que conspiran con este avance, justamente de saber quiénes son los responsables, la cárcel para ellos y no la cárcel domiciliaria, ese beneficio de 2x1 que quisieron darle. O sea, siempre hacen cosas de un día para el otro como para tomarnos de sorpresa, pero no consiguen inmovilizarnos. Así que bueno, creo que hoy va a venir innumerable cantidad de gente, más que nunca. Año tras año aumenta la participación ciudadana y yo creo que estamos entendiendo en aquello que se decía, a mí no me tocó. Hoy saben que nos tocó a todos. Ahora, Estela, muchos jóvenes hay. Entre ellos está Victoria, que le está acompañando. Sí. Gracias. Hay mucha gente mucho más joven que nosotros todavía. Por supuesto, somos herederos de estas mujeres maravillosas. Y bueno, estamos acompañando un día muy particular en nuestra historia y resignificándolo con este reclamo de memoria, verdad y justicia. ¿Es el momento de reflexionar? Siempre el momento para reflexionar, para traer la memoria, para construir un presente diferente donde respeten nuestros derechos y para también seguir luchando por el futuro con ese país con el cual soñaban nuestros 30.000 desaparecidos. Bueno, Victoria también dice que es un momento de reflexión. Claro, sí, bueno, nosotros reflexionamos, es decir, las abuelas y los nietos no dormimos pensando qué más podemos hacer para mantener comunicación con el pueblo y que vayan sabiendo lo que vamos haciendo, lo que vamos logrando, cuántos chicos faltan, qué nos tienen que ayudar todos. Y bueno, por eso se inventan en el equipo que tenemos de prensa muchas cosas que son para mí muy novedosas, Twitter relatos, por ejemplo, o las fotos que hablan para demostrar quiénes son los desaparecidos, exposiciones, conferencias. Juntarnos con todos aquellos grupos que tienen otra ocupación, pero que son también habitantes de este país. Y bueno, eso es nuestra tarea, no descansamos. No hay domingo ni sábado ni nada, porque cuando no estamos acá o en la casa, estamos en nuestra casa trabajando. Y eso es lo que nos hace bien, porque el amor que tenemos por los hijos que nos mataron, y por esos nietos que todavía no están, es enorme y eso no tiene fin. Gracias, es muy amable. Gracias.